realmente un verdadero lugar donde el viento habita, donde todo es tan fugaz. Calmaré la fiebre y el dolor, hallaré tu herida, solo espera un poco más. Vas tratando de luchar. ¡Hey! Reconoce tu cuerpo al pasar, solo intenta gritar, tal vez alguien te oirá. Tú ya no puedes más, tus recuerdos lanzarás a un abismo sin final. Tú ya no puedes más, ya no quieres mirar. Se acelera intentando olvidar que la vida pase y que todo cambie mientras solo aguarde despertar. Ah, ah. Mansas aguas hoy te salvarán, sentirás la vida que ilumina tu cantar. ¡Hey! Los escombros se rasgan, el dolor que llevó tu estima van perdiéndose.